Ring. Adentro, encimita de las pies, tiendo mi poncho y mi acuesto. No protesto, y ahí si me quedo quieto, en junta con mis recuerdos. Pa' mí son dos añorar, voy llorar y en mi changuito pensando, ¿dónde acabar el camino que me lleva tan callando? ¿Hasta cuándo? Qué largo es andar buscando. La la la la la la la la la la la la la la la. ¿Hasta cuándo? Qué largo es andar buscando. Y a la madrugada que va mi sombra a marcar, estoy pensando cuando me viene alumbrando. Tal vez mañana la web me lleve donde está el cuarto. Estoy soñando pa' que seguir preguntando, dónde acabar el camino que me lleva tan callando. ¿Hasta cuándo? Qué largo es andar buscando.